Uno, los padres de mis padres son. Dos, los hijos de mi hermana son. Tres, la madre de mi esposo es. El hijo de mis abuelos, que no es mi tío, es. Los padres de mis primos son. Los hijos de mis tíos son. Los hijos de mis hijos son.